con. ¿Qué pasa? Ya estamos nuevamente por aquí, como siempre, al control técnico Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y aquí emitiendo sus alaridos tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Del podcast en riguroso directo y directo que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com o por tu emisora favorita si está incluida en el montonazo de FMs estatales e internacionales y otras plataformas online que, bien sea en directo o bien sea en diferido, pasa la señal de este tu programa para ayudarnos a difundir conciencia rockera para toda la banda. Verde San Pedro de Calanda. Los lobos surgirán otra vez. Será con el ejemplo de Yellowstone, porque aquí en la península ibérica menudo empeño tienen en que cuando se recuperan volver a matarlos, en fin. The Walls Will Rise Again es el título de la canción que nos está ayudando a abrir este episodio 934 Pequeño Ternasco, una canción de una gente llamados Adrenaline Overload. Subidísimos de adrenalina, como este que te grita todas las tardes. Este tema está extraído de Waiting for the Storm, Esperando la Tormenta, el reciente tercer álbum de estos búlgaros que le dan a crossover y que se llaman, como te digo, Adrenaline Overdose. Overload, perdón. Let's go! Salto Mata Rock.com. Hala, pues que esto ya ha empezado. Varios conciertos que recomendaros para que apuntéis en vuestra agenda en distintos lugares, en distintas capitales de provincia de la geografía españistaní. Bandas y estilos para todos los gustos y colores. Tenemos también Recontraversión, Viejas Glorias y Mientras el rellano para acabar y la imprescindible sección de las bizarradas. Todo esto en estos 53 minutitos de programa que quedan por delante. Vamos a comenzar con esa serie de conciertos, esa serie de recomendaciones. Roxa Rosae, como siempre, te las trae. Tregua, el viernes en Santander. Que ya sabes, no te olvides el paraguas que no cesa de llover. No sabemos qué tiempo hará en Santander, no somos meteorólogos ni meteorólogas, pero bueno, tampoco sería extraño. Que llueva la cornisa cantábrica. Hasta la capital cántabra se trasladarán este viernes los coruñeses para a partir de las 9 de la noche, viernes 7 de febrero, para a partir de las 9 de la noche en la sala Rock Beer The New dar uno de sus conciertos, el siguiente concierto de su exitosa gira que está abarcando 2024 y que ahora ya también ha entrado en este nuevo año 2020 Fever. Y las entradas anticipadas van que vuelan. Te lo digo porque ya sabes que es habitual que los conciertos de Tregua puedas acceder anticipadamente a un pack de 3x2 entradas. La anticipada individual vale 12, pero si te compras, si pillas el pack 3x2, se te queda 16. O sea, te ahorras una entrada. Prácticamente te ahorras el precio de una entrada. Por eso dicen 3x2. Eso es. Pues en estos instantes, a las 19.08 de este martes 4 de febrero, quedan 3 packs. Trex. Obviamente, la entrada anticipada, la entrada general a 12 euritos, sigue estando disponible. Pero bueno, que si quieres pillarte el pack ese de 3x2, pues los tres primeros que entren o las tres primeras que entren se lo llevarán los demás ya a pillar la anticipada individual. Lo digo porque si lleva media docena de conciertos los Tregua, en cuatro han hecho todo vendido, ¿sabes? Así que no me extrañaría que este viernes 7 de febrero sucediese lo mismo. Como te digo, a partir de las 8:30 de la noche en el Rock Beer The New en Santander, en la calle Peñas Redondas, número 15. Ahí estarán presentando los Tregua sus cuatro nuevas canciones y también, obviamente, canciones de su anterior repertorio. Lo dicho, las entradas están que vuelan, van que vuelan, así que te recomiendo, amiga y amigo, prepárame un redoble, Roxa Rosae. Que no te esperes a El Último Suspiro. Que es el título de la canción que ya está sonando bajo mis palabras y además es el título también del último sencillo que los coruñeses han publicado y han compartido en las distintas plataformas online y todos los sitios habidos y por haber. Será que no todo fue un cuento. Seguramente también en Santander, que es donde van a actuar este viernes 7 de febrero a partir de las 8:30 de la tarde en la sala Rock Beer The New. Poder brillar como una estrella y fugar. acostarme cada noche con ella, vencer los miedos y perder la cabeza, llenar de sueños la maleta y pintar de colores la tristeza que hoy me acompaña y mañana me deja. Parar en medio del camino, pensar por qué ha sucedido, no aceptar sin más que ya se ha ido. Vivir rozando la locura, prohibir perder el tiempo en nada, ganarle la batalla a las mañanas, poder brillar como una estrella y fugarme cada noche con ella, vencer los miedos y perder la cabeza, llenar de sueños la maleta y pintar de colores la tristeza que hoy me acompaña y mañana me deja. A veces tengo miedo y trato de esquivar mentiras que ahora duelen y antes eran verdad. Son solo fantasmas que me hacen recordar que no hay mejor vacuna que volver a empezar y apostar siempre tan fuerte y derrapar. Es mejor arrepentirse que no intentar. Poder brillar como una estrella y fugarme cada noche con ella, vencer los miedos y perder la cabeza, llenar de sueños la maleta y pintar de colores la tristeza que hoy me acompaña y mañana me deja. Poder brillar como una estrella y fugarme cada noche con ella, vencer los miedos y perder la cabeza. Este ve para el sábado ya. Desastre con la gripe en Guadalajara. No es que se hayan puesto malos y hayan acabado ingresados en un hospital de la capital alcarreña. No. Está habiendo mucha gripe este invierno en toda España, ¿eh? Sería una posibilidad. Pero no, para nada, estarán los desastres este sábado 8 de febrero en la Sala Óxido de Guadalajara a partir de las 10 de la noche, abriendo para la gripe y tú. Ya sabes, miembros originales de los Platero y tú, sin Fito y sin el Wojo, pues haciendo canciones de Platero y tú. Una muy buena opción para el sábado, sí. Rememorar el tema de una de las bandas más grandes que ha dado este puñetero país y con miembros originales de la banda. Obviamente no sé quién estará cantando, pero seguro que lo hace bien. Y si es un poquito espabilado, dejará que cante el público, que así disfruta más. Pues ahí estarán los desastres. No os digo ni precio de la entrada, ni os he puesto enlace a la venta anticipada, porque es que ya está todo vendido. La gripe contagia a todo el dios. Y si va con los desastres, más todavía. A ver, el precio de la entrada son 15 euritos, había anticipada, pero ya te digo, cuando iba a mirar para colocaros el enlace debajo del cartel anunciador, al igual que hay enlace para el concierto de los Tregua, os iba a poner uno para que apareciese en el artículo en el cual va a estar incrustado el episodio 974 de hoy en podcast. Y he visto que no hacía falta porque estaba ya todo lleno, a full la sala, todo vendido. Sol out de ese que dicen ahora. Lo cual nos pone pues muy contentos porque están los desastres y eso nos gusta. Y además, sea cual sea el tamaño de la sala, siempre ver una sala llena es bien. Así que aquí te estamos informando que si no te has pillado la entrada para ese concierto, ya no vas a poder ir. Pero bueno, te vamos a poner un temita de los desastres, concretamente el corte número 4 de su último álbum de estudio, que está a puntito de cumplir 2 años ya, ese que corre al aire, algo que no va a suceder en la Sala Óxido de Guadalajara este sábado 8 de febrero. El tema en cuestión, Veneno. ¡Eso es desastre! Vividor Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Y brevemente, un último concierto del cual os vamos a hablar más extensamente el jueves. Roxa Rosae. Solan Bastan, Arrebato de Zaragoza. Paraguay, por aquí. Paraguay, Zaragoza, Zaraciti. ¿Les ha dado un arrebato? No. Van a tocar una vez más en la ya mítica sala Arrebato, ahí en el barrio de la Magdalena. Y se harán acompañar de una banda amiga suya como son los Ajariwán. Este sábado 8 de febrero a partir de las 8 de la tarde en la sala Arrebato, en la calle Palafox número 28, 7 eurillos tendrán la culpa. Como te digo, te vamos a dar todos los detalles este jueves porque vamos a tener a Solan Bastard, concretamente a su cantante y bajista Albert, aquí en la sección Fucking Master en entrevista. Así que no te informo más porque si no ya no tendría sentido que estuvieran el jueves. Pero vamos, si estás por Zaragoza o vives en Zaragoza o vas a estar por Zaragoza, apúntate que este sábado a las 8 de la tarde algo bueno hay en la sala Arrebato, ni más ni menos que lo son and Bastard, hijo y bastardo. Que es la traducción de Son and Bastard y que es también la canción que está sonando, corte número 5 de su álbum debut. Un álbum que, como bien sabes, llevó por título Dolor y Odio. Son and Bastard desde Zaragoza este sábado en el Arrebato, hijo y bastardo. Oh, el más grande del punk, Evaristo. Un saludo para Salto Mata. Y para Dando Caña y para toda la cuadrilla del Total. Y desde Zaragoza, ciudad heroica, el moral, The One and Only, Manolo Cabezabolo. Un saludo para Salto Mata. Manolo Cabezabolo, presente. It's Rain Black. La recontradición. Nos gusta darnos de vez en cuando una vuelta por el canal del multiinstrumentista y youtuber noruego Leo Moracioli. Que aunque últimamente no ha subido ninguna novedad, siempre encuentra, tiene tanta producción que siempre encuentras algo nuevo. Sabes que la debo dar. Ya le habíamos oído hablar, cantar en italiano. Lo que no le habíamos oído cantar nunca era en el idioma de Cervantes. Que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Se lo curra el cabrón, se lo curra. A poco oído que tengas, habrá detectado que se trata de una cover del infame Despacito. El carnuzo ese que no sé ni cómo se llama y además me da igual. Ahí está, Leo Moracioli en español. Cuero de balán, tu pelo, hueles de tu ritmo. Las cenas de mi boca, tus lugares favoritos. Favorito, baby. Bésame, sobrepasa tus horas de peligro. Hasta provocar los gritos. You can be this, I'm into you. Si te pido un beso, ven, dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo que me intentándolo. Mami, te están gritándolo. Saben que tu corazón conmigo te se bamba. Saben que esa hueva anda bacante de mi bamba. Me venimos boca para ver cómo se sabe. Quiero, quiero, quiero ver que uno amor en ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me cago y dame el llave. Vuelves a ver lento, ya me voy a salvar. Pasito, pasito, suave, suavecito. No como pecando, poquito, poquito. Cuando tú me besas con esa destreza. Dejaré malicia con delicadeza. Pasito, pasito, suave, suavecito. No vamos pecando, poquito, poquito. Y es que esa belleza un rompecabeza. Pero pa' montar la agüita que lo empieza. Ooh, yeah. Despacito. Quiero resonar a beso despacito. Firmar las paredes de un laberinto. Destruir tu lengua en tu manuscrito. Sube, sube. Cuero de balán, tu pelo, hueles de tu ritmo. Que las cenas de mi boca. Tus lugares favoritos. Favorito, baby. Bésame, sobre pasar tus horas de peligro. Hasta provocar los gritos. You can be this, I'm into you. Despacito. ¿Qué hora es? favor, ¿eh? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Viejas glorias. Visitan por primera vez esta sección los calvos más famosos del rockerío españistarí, que debutaban en 1996 con una ópera prima a la que titularon Torcidos. ¿Dónde está mi cuerpo? Bueno, pues para celebrar tan magno evento han sacado un disco ahora que se llama Retorcidos. Festival de lujo. ¿Dónde está mi corazón? Se ha olvidado de... Que se supone que ha vuelto a grabar ese primer disco. Que te digo una cosa, tampoco me he molestado fijarme muy bien, ¿eh? No consigo recordar. Lo que sí te puedo contar es que esto se titula ¿Dónde está mi paz? Y es el tema elegido como primer sencillo oficial de este Retorcidos, en la revisión del Torcidos de los Sober. Está mi madre, su dulce voz. ¿Dónde está mi padre? Ya se marchó. ¿Dónde está mi nuevo sol? Se ha olvidado de salir. Ya no siento nada. Puede ser mi fin. No consigo recordar. Dame tiempo. www.radiorock.com. Can't beat the fire, ponme una faria, Ramón. Hacía días que no sonaba esta, ¿eh? Roxa Rosales, esta cuña de coña. Venga, que sabemos Roxa Rosales y yo que lo estás esperando. La bizarrada de Pequeño Tarasco, claro que sí. Hoy sí que tienen tema común, ¿eh? Cosas perdidas y encontradas. Vamos a por esos titulares, como siempre Rosa Rosae te los trae. Un buzo encuentra una cámara perdida en el fondo del mar 8 meses después. En el fondo del mar, patarine, dinero, chispón. Va, que salga el buzo ya del agua, me cago en Dios. Que no hay manera, que se va a ahogar. Ken Cayley, que así se llama el buceador, comentó que él y su esposa estaban buceando en aguas canadienses cuando encontró la cámara GoPro a unos 9 metros de profundidad. A ver, profundo tampoco estaba. Es que claro, el titular pone un buzo y parece que sea un buzo de estos que se sumergen a 50 metros con batiscafo y todo el corporario. No, no. Uno de estos con snorkel. Pues bueno, estaba el mozo disfrutando ahí de ver el fondo marino, las claras aguas canadienses. Y anda, una cámara GoPro, que no es mal hallazgo, ¿eh? Esas camaricas están muy bien. Así que se fue hasta el fondo, lo agarró y descubrió que al dispositivo le había entrado algo de agua. Pero la tarjeta SD estaba intacta y cargada con varios vídeos, incluido uno, el propio vídeo de la cámara cayéndose de la cabeza de su dueño. Así que pudo revivir toda la escena. Vio cómo se le cayó de la cabeza al dueño de la cámara y cómo se fue hundiendo hasta que llegó al fondo. Y cayó boca arriba esta cámara. Y poco después se puede ver a un cangrejo acercándose a la misma. El cangrejo está en la que salta, comida, comida. Bueno, lo que no se puede decir es que este tipo no sea legal, ¿eh? Es una muy buena persona porque lo que hizo fue publicar algunos videoclips y capturas de pantalla de los vídeos que estaban dentro de la tarjeta SD de esta cámara GoPro y lo publicó en sus redes sociales con la esperanza de encontrar a su dueño. De forma de manera que su publicación se volvió viral y casualidad de la vida, pues debía tener seguidora a la madre del chico que perdió la cámara. Porque fue la madre la que se topó con uno de esos vídeos que había colgado el amigo Kylie en internet. Ella, al ver el vídeo, lo que reconoció fue la voz de su chico en una de las grabaciones. Coño, pues es mi hijo este, ¿eh? Mi madre dijo que sonaba mucho como yo, que se parecía mucho a mi voz. Expresó sorprendido el propietario de la cámara tras que el buceador Kylie, buena persona él, le hiciera llegar, no sé si el dispositivo entero, como mínimo, la tarjeta SD. Ah, no, el aparato también, le mandó todo. Todo, claro. Joder, este hombre se merece un aplauso. Rosa Rosa, este hombre se lo ha ganado. Muy bien, personas como esta nos hacen olvidarnos de todos los normales e hijos de puta y malnacidas que salen en la televisión a todas horas y que nos hacen perder la confianza en la humanidad, ¿eh? Bueno, el muchacho, el dueño de la cámara, comentó además: es impactante, es asombroso y estoy muy, muy feliz de que hayan salvado mi cámara del desastre. Podría

por eso. Y están bien preparadas para las actividades. Para pegarse un año bajo el agua. Para las actividades al aire libre. Sí. Y si te la olvidas, pues ahí estará y funcionará. Ahora, si 8 meses te parece mucho, alucina con el siguiente titular. Cuando me lo pongas. Uy, perdón, no pensaba que te lo tenía puesto, dale. Encuentran un libro infantil prestado por una biblioteca que tenía que haber sido devuelto hace 50 años. Rastreador.com. Tuvieron que utilizar esta página porque medio siglo atrás cualquiera lo encuentra, ¿sabes? La biblioteca Torrington en Devon, England, Inglaterra, publicó en las redes sociales que un voluntario localizó una copia de El niño y el río de Henry Bosco en un pasillo del edificio de la propia biblioteca. Publicaban en sus redes sociales: gracias al que haya dejado este ejemplar recientemente, que debía haber sido devuelto el 23 de junio de 1975. Dice, es más viejo que alguno de nuestros empleados. Nos preguntamos dónde ha estado durante todo este tiempo, seguía en tono de broma la publicación. La supervisora de la biblioteca, Kate Cooper, especuló que el libro pudo haber sido dejado en el pasillo por un antiguo usuario, o sea, quien se había llevado el libro, o algún descendiente, porque con 50 años... algún descendiente que tenía, claro, tenía un poquito más de vergüenza que quien se lo había llevado. Que lo había heredado. Sí, que estaba preocupado por los pagos atrasados. Eso es lo que estaba heredando, los pagos atrasados. Sí. ¡Ah, amigo! Ahora encajan las piezas del rompecabezas. Pero como cuenta Kate Cooper, esta supervisora de la biblioteca de Torrington, ya no multamos por los libros infantiles. Ahora, eso sí, si multásemos serían 3.600 libras, unos 4.300 euracos. ¡Ojo, cuidado, eh! ¡Oh, qué caro el libro! Te jode las vacaciones, ¿eh? Y continúa esta supervisora diciendo que obviamente no esperamos que nadie nos pague esa cantidad de dinero. Mira, creo que es la primera vez que vamos a aplaudir a los protagonistas de las dos bizarradas, Rosa Rosae. Normalmente son dos tontas o dos tontos muy tontos los protagonistas de los titulares. Pero hoy, un aplauso también para esta señora, para la supervisora Kate Cooper. Porque se lo merece y mucho, ya que lejos de enfadarse, lejos de indignarse y lejos de poner el grito en el cielo por la tardanza en la devolución del libro, ha sabido tomárselo con humor y compartirlo con las demás personas, con el resto del mundo. Y, amigas y amigos, yo sinceramente creo que esa es la actitud. Aptitude. Es el título del tema que escuchas de los... ¿de dónde son estos? Ah, sí, franceses, Punky Tunes. Un quinteto punk gabacho con músicos veteranos del hardcore francés, pero liderados por la voz de la joven Marie, que tras su debut en forma de álbum, lanzaron a finales del año pasado Still Going Strong, su segundo trabajo, está en forma de P, del que está escuchando el nuevo tema extraído como single. Attitude, de los gabachos Punky Tunes. Strange appearance and crazy eyes, telling everyone you just don't care. Never die in pride, spinning you up. You're walking now with your head up. Fuck off, Richard! That's all you wanna say to anyone who tries to make you go their way. You gotta leave home, you wanna be free. You found your black rock family. Let's go for an attitude. Driven by the music, let's go for a revolution. Whoa. Let's go for we'll asaltomatarradiorock.com. Tocamiento set. El relleno. En la sección de tocarse escuchamos esta baladita que dio título al anterior trabajo del quinteto húngaro Firebirds. Unos muchachos que mezclan veteranía y juventud también y que están preparando su debut en forma de álbum que llevará por título New Irons in the Fire. Suena, se titula Feel My Soul, así que con los Firebird, tócate a gusto, tócate contenta, pero no te vayas todavía, que queda despedirse como manda Sanfer de Calatrava. Alimentado el espíritu con este Feed My Soul de los Firebird, de los húngaros Firebird, pero nos tenemos que ir con la música a otra parte, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. la necesidad. De mandarte con la música a otra parte, a ti también. Amigo y vecino Santi Pequeño Tarasco, agradeciendo enormemente la escucha, sobre todo en directo, pero también sinceramente en diferido o vía podcast. Se despide de ti, como hago cada día, recordándote que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, en tu casa con un libro que tenías que haber devuelto hace 50 años o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa tenazcación, a la cascala y a jugar a la para mañana más. Si os quiere, agures, monamures. Si puede ser una.